Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Hola, muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidas y bienvenidos a La Rayuela. Bueno, esta es una nueva temporada. Cambiamos de nombre, porque siempre es bueno, ¿no? Remozar, pues poner nuevos colores, poner nuevos contenidos, seguir con aquellos que les gusta tanto a ustedes y, por supuesto, tener un nuevo compañero. Esa es una de las novedades que tenemos para esta nueva temporada aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y esta radio revista contemporánea, La Rayuela. Segmentos para todos los gustos. Tenemos música, tenemos medicina, tenemos turismo, tenemos gastronomía, por supuesto, emprendimiento. La verdad es que hay para todos y para todos. Una nueva temporada. Después de 17 años de tener algunos espacios, bueno, quiero contarles que la novedad también es que volvemos a nuestro espacio habitual. De 9 a 12 del día, 3 horas donde ustedes van a poder escuchar, 90 minutos donde van a poder escuchar realmente pues entrevistas con los actores, con los protagonistas de la vida cultural, del emprendimiento, de la medicina, pues del turismo acá en nuestro país. Eso por un lado. Luego, obviamente, tenemos nuestros mensajes para la comunidad. Tenemos nuestra agenda cultural, la agenda de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de otros espacios, de otras puertas abiertas a la cultura en nuestro país. Es una alegría inmensa y yo quiero que ustedes me ayuden a pasar la voz. Pues, si usted quiere ser entrevistado porque tiene un tema que puede ayudar a su comunidad, bienvenido, bienvenida. Igualmente, tiene una historia que contarnos, pues aquí está La Rayuela. Yo quiero decir gracias a mis compañeros que hicieron posible que todos los productos, que todos los pregrabados, que todas las cosas estén a tiempo para el día de hoy. Andresito Viracocha, pues Dieguito Salazar con su enorme paciencia de todos los días. Wilmer es un nuevo compañero que pues está con nosotros también. Todos ellos con tanta buena voluntad. Y pues, como todo, ¿no? Esto es una cuestión de equipo. Yo solamente pues estoy aquí en el micrófono unos minutitos, pero atrás hay un equipo enorme para que esto salga. A ellos, gracias. Quiero dar la más cordial bienvenida a mi nuevo compañero, como les decía hace un momento. Se trata pues de Gabriel Caicedo, que estará acompañándome mañana, aportando con sus ideas, con su talento, por supuesto. Él es músico fundamentalmente, gente joven, con esas nuevas miradas que tienen los jóvenes de la vida, ¿no? Sin duda alguna, un gran aporte también para esta radio revista. Bienvenido, Gabriel, gracias por compartir desde hoy esta nueva maravillosa aventura que es la comunicación. Muchas gracias, Beatriz. Agradezco también a las personas que están obviamente en los equipos, operando, los técnicos. Como dice Beatriz, hay un equipo grande detrás de esta mega producción que pretendemos realizar día tras día, de lunes a viernes. En ese sentido, pues haremos una agenda, programaremos diferentes reportajes, crónicas, noticias, entrevistas. Y pues a los amigos y amigas que nos están escuchando, pues que nos acompañemos mutuamente, ¿no? Hay un detalle que es importante. Por algunas circunstancias que ustedes ya las conocen, que fue un poco el hábitat, en fin, nosotros estamos sin línea telefónica convencional desde hace algún tiempo ya. Se está trabajando sobre ello. Creemos que en esta semana ya vamos a tener nuevamente nuestro número telefónico habilitado y nosotros les contaremos para que igualmente estemos en contacto con ustedes. Yo quiero insistir, necesitan comunicarse con nosotros. Aquí hay un correo electrónico, es beatriz.fuentes1@gmail.com. ¿Y el tuyo, Gabriel? Claro, quisiera mencionar pues las redes sociales de la radio. Pueden seguirnos a través de nuestro fanpage, @radioCCE en Twitter y en Facebook, Radio CCE. Repitamos esta última información. Claro, nuestras redes sociales pues en Facebook son Radio CCE y en Twitter @RadioCCE. Tenemos una aplicación que pues para quienes tengan iPhones, ahora caramba, es uno de los de las tecnologías que más estamos ocupando, pues también aquí está esta información válida. ¿Usted quiere descargar inmediatamente la señal de la radio de la Casa de la Cultura? Lo único que tiene que hacer es pues ir a la tienda de online de su teléfono celular inteligente y pues descargar la aplicación Radio CCE HD y ahí pues puede escuchar nuestra programación. Bien, un abrazo para todas, para todos. Mil gracias por seguirnos a pesar de algunas interrupciones ajenas a nuestra voluntad, pero miren qué bueno, ya somos amigos muchos, muchos años. Un abrazo para todas y todos. Aquí estamos nuevamente. Y vamos a empezar precisamente la mañana de hoy con una voz ecuatoriana. Se trata de Pancho Terán y Una Luz. Por cada silencio obligatorio, cada camino sin andar, por cada difunto sin velorio, por cada deseo destinado a naufragar, por cada verdad condicionada, por cada ventana. Una luz, Gracias. Nueve de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos, y seguimos con la rayuela. Bien, esta mañana en algunos sectores caía inclusive agua, lloviznaba. Otras personas dicen garuaba, ¿no? Son términos diferentes que se utiliza pues para mencionar lo mismo. ¡Qué frío! Nuestra ciudad, en efecto, pues amaneció con un clima muy, muy frío, ¿no? 13 grados señala el reporte climático. ¿Para esta hora, Gabriel? Sí, ah, en estamos... esta hora 13 grados centígrados y Quito, pues, nublado. Nublado, claro. Quito impredecible, ¿no? Nuestro cielo quiteño es impredecible, pero bueno, consideremos también que es tiempo de invierno, por lo tanto, un paraguas no está por demás. Escuché que toda la semana va a estar así este clima. Entonces sí sería bueno tomar las precauciones necesarias, pues con este clima no sabemos si ir ligeros o bien arropados, ¿no? Así es. Si venimos con mucha ropa, no sabemos qué hacer con ella después, porque el solazo que hace nos achicharra, pero bueno, son partes también de la vida y que hay que disfrutar. Así es. ¿No? Y estos climas a veces nos transportan también a tiempos de melancolía, a tiempos de nostalgia. Tú, pues, lees, y lees bastante, ¿no? Así hemos es. Compartido algunas conversaciones a través de libros, de qué pensamos de esto o de aquello. Y hablando del clima, decíamos de esta neblina, de esta oscuridad, de esta lluvia, a veces, pues, nos transporta, decíamos, a la nostalgia. Y hablando de nostalgia, Gabo, ¿te recuerdas tú algún libro, algún capítulo, algún pasaje que nos pueda hablar un poquito de nostalgia? ¿Quieres contarnos algo? Claro, los libros siempre es un instrumento pues para la memoria, para rescatar el olvido y hacerlo presente, ¿no? Entonces, en un libro siempre vamos a encontrar pues frases que hagan alusión pues a la nostalgia y que pues es la memoria de otros tiempos. En ese sentido, pues, a nuestros amigos, a nuestras amigas que nos están escuchando, pues, recomendarles un autor, literato, escritor de algunos géneros, ¿no? Principalmente el cuento. Estoy hablando de Anton Chekhov. Anton Chekhov, pues, un ruso que escribió una obra monumental. Entre ellas, pues, en mis manos tengo, pues, el libro Narraciones de Anton Chekhov, y me va a permitir leer una frase, pero por supuesto, un fragmento, claro que sí. Usted no cree en ella, pero yo sí. En Dostoyevski o Voltaire hay alguien que dice que si Dios no existiera, lo habrían inventado los hombres. Estoy profundamente convencido de que si la inmortalidad no existe, tarde o temprano llegará a inventarla la gran mente humana. Mira tú. Tremenda frase. Anton Chekhov, esta mañana también aquí en La Rayuela. 9:16 a.m, amigas, amigos. Para el día de hoy, pues, tenemos algunas entrevistas. Tenemos algunas entrevistas y antes de pasar a una de ellas, yo quiero comentar que está a la venta ya en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el libro La Bella Danza, Tú Eres la Diosa, escrito por Silvia Tamayo Lucero Shibaya, se llama el libro, y usted puede encontrar pues en él realmente un poco los orígenes de la danza, lo interesante que es la danza para la salud, ¿no? Los orígenes, evolución de la danza árabe, por ejemplo, los orígenes de la bella danza, que nos dice nuestra querida amiga Silvia Tamayo, se pierden en el tiempo, pero no cabe duda, van de la mano con el afán humano de entender, de sentir, de conectarse con su entorno. Tal parece que al observar los movimientos de los astros o al presenciar el milagro de la vida en todas sus manifestaciones, nuestros ancestros quisieron guardar en sí mismos estas experiencias, replicándolas intuitivamente en movimientos. Orígenes y evolución de la danza árabe es uno de los capítulos que podemos encontrar en el libro Shibaya, de Silvia Tamayo Lucero. La maestra Silvia, pues, también debemos enfatizar que da clases, ¿no? En una de las áreas, en el área sí, de la, en el área de la mujer, de la Casa de la Cultura. Entonces, pues recomendamos la compra de este libro a los amantes de la danza, ¿no? Y estar pendientes porque ya para enero se abren ya las inscripciones para los nuevos talleres, que son anuales, ¿no? En la Casa de la Cultura, en el área de la mujer, dictados por Silvia Tamayo Lucero. Hablando de libros, también recordemos que nuestro compañero y también productor de uno de los programas de aquí de la radio, el maestro Gerardo Fernández García, también ha lanzado y ha publicado su libro titulado Dramaturgia, método para escribir o analizar un guión cinematográfico. Pues a la venta ya en Amazon.com, en librerías de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en librería Papiros. Andrés, escuchemos juntos entonces con Verde 70, Alas al Viento. Cierra los ojos y mira qué hay en tu vida, y si algo cabe en tu corazón, vas a encontrar la salida. Observa bien tus impulsos, siente la brisa y respira. Deja que el viento te refresque las heridas. Conténete con la gente, busca una causa perdida. Por un momento ve al encuentro de la vida. disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Nueve de la mañana con 22 minutos y seguimos con más de la Rayuela. Acabamos de hablar con el maestro Kiyu Pangui. Está ya en unos minutos más acá en nuestros estudios. Está caminando precisamente ya dentro de la Casa de la Cultura y con él tendremos el privilegio ciertamente de conversar y conocer un poco más de su obra. El maestro Kiyu Pangui pues es de Machachi, ¿no? Es de Machachi y la verdad es que con una obra extensa todo el tiempo, pero no solo extensa, ¿no? La profundidad de su obra, el contenido de su obra. Se habla de que esto de que nadie es profeta en su tierra, decimos, ¿no? Pero bueno, Víctor Kiyu Pangui, Kiyu Pangui, que significa puma dorado, ese es el significado del apellido del maestro Víctor. Y pues fíjense que su obra es tan bien cotizada en Europa, en Estados Unidos, en otros países, ¿no? En el año 2000, pues, realizó una exposición individual en el Parlamento Europeo en Luxemburgo. Así es. Que dé cuenta de la calidad y el nivel de nuestros artistas ecuatorianos, ¿no? Claro que sí. Yo creo que desde hace algunas décadas ya, pues, los ecuatorianos en cualquiera de las facetas que nos desempeñemos no pedimos favores a nadie. Ciertamente somos buenos en lo que hacemos. Nuestros artistas son sencillamente fabulosos. Los vargueños es una de las estas obras de arte que además pues requieren de mucha concentración, de mucho esfuerzo. Son uno de las obras maestras, diríamos así, del maestro Kiyu Pangui. Además de la pintura y la escultura en variadas texturas y colores, ¿no? Principalmente el trabajo sobre la madera. Así es. Esta versatilidad, pues esta maravilla en sus manos, le ha valido que tenga algunas condecoraciones. Y precisamente una de ellas es Amante de México, ¿no? Una de las tantas condecoraciones que ha recibido el maestro Víctor Kiyu Pangui. Ver una muestra de él es ciertamente ver todo un emblema, ¿no? Maravilloso. Tuve la oportunidad de asistir a una muestra del maestro Kiyu Pangui y uno no sabría con qué obra de él quedarse, porque todas las obras propuestas por él realmente pues tienen un valor infinito. Este es el maestro Kiyu Pangui, nos avisa que ya está acá. Por favor, vamos a darle la más cordial bienvenida. Son las 9 de la mañana con 25 minutos. Usted está escuchando La Rayuela, este programa, esta revista contemporánea de Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es el primer día con este nuevo proyecto, digámoslo así, y acaba de ingresar el maestro Víctor Kiyu Pangui. Bienvenido, maestro, lo estamos esperando ya. Y pues son las 9 de la mañana con 26 minutos. Maestro, pues le invitamos a la fila. Por favor, pase a la ventanilla 4. ¿Usted quiere saber cuál es el trámite para obtener su cédula? ¿A quién debe acudir para denunciar violencia intrafamiliar o maltrato animal? ¿Cómo se hace para una declaración de impuestos? Estos y otros trámites más en su guía ciudadana A la fila. A la fila. El artista soy yo. Porque a través del arte nos salvamos, soñamos, sentimos. Porque a través del arte nos alegramos, nos comunicamos. El artista soy yo. Bienvenido, maestro Víctor Quillupangui. Es un honor, es una alegría inmensa para nosotros poder compartir con usted estos minutos acá en Radio Casa de la Cultura y la radio revista La Rayuela. Buenos días. Pues, Víctor Quillupangui, su apellido significa Puma Dorada. Buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito, quisiéramos empezar por el principio. ¿Dónde nace usted? Un poquito hablemos de su niñez, de sus padres. Normalmente hablamos ya de cuando estamos adultos, ¿no? De todo lo que hemos conseguido. Pero atrás de eso hay capítulos bellísimos, con mucha intensidad de vida también. Bueno, sí, bueno. Soy Víctor Quillupangui. Justamente soy nativo de Mejía. Mi padre es Víctor Manuel Quillupangui, mi madre es Carmen Amelia Montatixe. Vengo de un pueblo pequeño, de un anejo que es el Murco. Mi padre tenía ahí unas propiedades, pues ahí me desarrollé mi niñez con toda la naturaleza. Siempre estuve haciendo mis cosas desde pequeño en la naturaleza, poniéndome en contacto con la verdad del camino que se me dio, ¿no? ¿Han podido asistir a algunas de sus muestras cuando lo ha hecho acá en nuestra ciudad? Y ciertamente comentábamos que hay una, no sé si decir una majestuosidad, pero para mí me ha parecido así, una maravilla, es una obra tremenda la que usted hace. Y para llegar a eso, igualmente debió recorrer algún camino. ¿En qué momento supo usted que su vida iba a estar marcada por el arte? Bueno, en realidad desde muy pequeño, pues, desperté esa pasión por el arte en la madera. Los cuales, pues, tenía el ejemplo de mi padre. Mi padre es un maestro de la talla, de la taracea, de todo tipo de mobiliario, como lo practico yo, ¿no? Quizá un poquito más en la plástica que me miscuido. Mi padre igualmente hacía restauraciones de los artesonados, de una serie de haciendas en esa época, ¿no? Y de casas de los terratenientes, ¿no? Ahora, trabajar, por ejemplo, los vargueños, que usted los trabaja con tanta habilidad, con tanto arte, supongo que también amerita un conocimiento profundo de la madera en la que va a trabajar. Sí, prácticamente es un estudio de las especies de los árboles que nos da la naturaleza, ¿no? Con tanta generosidad, pues nos hace conocer, inclusive a los que estamos inmiscuidos dentro de esta pasión del arte, de una responsabilidad que suelo decir que Dios nos dejó a cada uno una responsabilidad para cumplir aquí en este planeta. Este material, esta madera, ¿ustedes la tratan, la procesan ustedes mismos o más bien ahora ya la compran tratada? Nunca he comprado ninguna de las especies de las maderas. Siempre he tenido el respeto y considerado de que no, uno más no puede depredar, ¿no? Al contrario, yo hago un proceso de reciclaje de árboles ya talados, saco troncos y raíces de las cuales inclusive el costo es mayor y se participa con diferentes comunidades, diferentes personajes que se encuentran en el camino, que le dan su apoyo, le ayudan a sacar ciertas especies o le avisan en alguno de las riberas de los ríos en los inviernos, llegan troncos y ese tipo de cosas y me comunican y hago un estudio de la madera que es y si sirve pues le digo que muchas gracias y me ayudan a procesar, a sacar. Es un trabajo bastante, ¿qué se puede decirle? Fuerte y a la vez muy emocionante. Maestro, sabemos que no solo trabaja pues en temas, en construcciones de vargueños, sino pues en pintura y escultura. Coméntenos qué actividades o qué cosas realiza pues en estas otras disciplinas. Bueno, dentro de la plástica igualmente me he caracterizado en todas las cosas, funciones que realizo, pues soy prácticamente único, trato de no copiar, al contrario, he estudiado mucho, muchos artistas, propuestas de diferentes países inclusive, y lo hago para no caer en la copia. La creación, por ejemplo, dentro de mi obra, lo realizo inclusive un tanto espiritual, del tema de la hiperbórea, el cosmos, la naturaleza. Son acercamientos hacia diferentes niveles superiores de espiritualidad. Se dice que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí. Y creo que en su caso se aplica perfectamente. Sí, sí. Cuéntenos cuál es su experiencia fuera de nuestro país. ¿Por qué? Conozco que, por ejemplo, México le condecoró a usted, le condecoró como amante de México, tuvo otra condecoración igual Luxemburgo. Es decir, la verdad es que afuera usted es un hombre no solo reconocido, sino que hablemos de muy famoso también. Muy, ¿no?, respetado. Se ha dicho que su obra se parece o está al nivel de grandes maestros, como incluso el mismo Vincent Van Gogh. Claro, Vincent Van Gogh, Wilfrido Lam y Bacon. El proceso de esto ha sido, pues, reconocido afuera. Hablemos inclusive desde México, Estados Unidos, Europa. Inclusive tuve la oportunidad de estar en el Grupo del Alba representando al país, pues, en Teherán. Entonces fue algo muy hermoso. Sucede que la propuesta, la claridad de uno no es el interés de llegar a algo económico, al contrario, es de compartir los conocimientos, de hacer notar que en nuestro país habemos muchos artistas que justamente por, no sé, por el sistema que nosotros manejamos aquí en el país, que hay que ser compadre de la comadre, ¿no? Entonces, ahí funciona. En cambio, en el exterior, pues, se califica el talento, se califica la expresión, quién es en realidad mente uno. Por ejemplo, en México, como hablábamos, México ha sido una de las puertas principales que me tocó vivir en el 87, en el 97. Fui ganador del primer premio en Tlaquepaque, en Guadalajara. Y el siguiente año, igualmente en Expo Guadalajara, fue el mismo concurso, participé, asimismo soy ganador de 2 años consecutivos del primer premio, ¿no? Entonces, ahí se me abrieron un poco más las puertas. Antes de eso estuve en Estados Unidos, también tengo premios en Coral Gables, en Miami, ¿no? ¿Recuerda usted una de las últimas exposiciones que se hicieron acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Uh-huh. De sus Vargueños. Sí. Que yo creo que todos quienes entramos salíamos con la boca abierta, como se dice popularmente, por tanta belleza, ¿no? Hay un trabajo muy, muy rigurosamente cuidado, digámoslo así. De toda esa exposición, por ejemplo, ¿usted logra, ha logrado vender todo ese trabajo o son obras realmente un poco difíciles de ser adquiridas? Bueno, nada es difícil de adquirir, porque aquí en cualquier país, pues, hay gente que tiene mucho dinero y puede adquirirlo. Y lo que pasa es que hay un desconocimiento cultural que no valoramos si es que no está brillante, ¿no? Entonces, este tipo de obras, pues, inclusive se realizaban en los palacios. De esto viene desde los primeros inicios de nuestra civilización. Viene de los egipcios. Los egipcios hicieron las primeras incrustaciones de marfil sobre los sarcófagos, con diferentes expresiones que hasta ahora se sigue investigando, ¿no? Todo el sistema, porque ahí hay inclusive un archivo de cómo se representa, cómo se va evolucionando el planeta en ese momento, en el país de origen, y las propuestas generalmente son del maestro, del creador, porque es el creador quien tiene una misión. Entonces nosotros estamos guiados por una misión, más no por la fama, por el dinero, por un estatus social o económico, ¿no? Nosotros recibimos eso con respeto, con bondad, y seguros que vamos a seguir compartiendo lo que me he comprometido inclusive con México cuando me dio el doctorado en honoris causa, ¿no? Entonces, para mí es una gran responsabilidad para seguir creciendo, y estoy haciéndolo así, de esa manera. Maestro, usted mencionó que pues su obra está conectada pues con algo de la espiritualidad, con alguna cosmovisión. ¿Nos podría explicar esto, en qué consiste? ¿Cuál es esa cosmovisión y de qué estamos hablando cuando decimos espiritualidad? Bueno, realmente no debemos tener ningún tipo de dogmacias para entender que, por ejemplo, estamos en la era de retorno al origen, se titula mi obra. Desde hace 3 años estoy trabajando en este aspecto. ¿Por qué razón? Porque el planeta vuelve a su sitio de inicio, y todos los seres humanos que fuimos gestados hace miles y miles de años, no respetando todas las teorías, pues no, regresamos al punto de la búsqueda del por qué estamos nosotros aquí. Ya no estamos buscando lo occidental, lo económico, el poder, tantos poderes que se han inventado, el consumismo, ese tipo de cosas. Entonces eso es la obra de retorno al origen, y cada una de las obras es un mensaje que se recibe, digamos, me llegan los mensajes, puede estar despierto, puede estar dormido oníricamente también, me llegan cierto tipo de lenguajes de comunicación, los cuales inclusive son sabidurías ancestrales que voy plasmando. Bueno, ni siquiera al plasmar, porque pienso que soy un pantógrafo guiado por una serie de dioses y espíritus que manejan a cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no despertamos, ninguno de los seres humanos estamos tan contaminados que no despertamos ese espacio para poder llegar a la espiritualidad. Nos comenta un poquito de sus proyectos. ¿Qué viene ahora? ¿En qué está trabajando? Bueno, estoy trabajando para aquí algunos centros culturales, museos. También tengo una exposición en Italia, en Génova específicamente. Mis obras inclusive están expuestas en el consulado de Ecuador en Milán. Bueno, necesito viajar también para conectarme de nuevo con México. También es algo que... ¿Está a puertas de viajar ya en estos meses? Sí, yo pienso que para el nuevo verano yo creo que empiece mi gira por Europa, Estados Unidos, México. ¿Sí? Y un poco este caminar alrededor del mundo es su forma de vida también, ¿no? Sí. Un tiempo en Ecuador, otro tiempo por Europa, otro tiempo por Estados Unidos. Bueno, sí, ha sido parte de mi vida desde muy pequeño, desde que mi padre me quería dar algo muy fácil para vivir. Quería que estudie para militar, para la Fuerza Aérea, bueno, alguna cosa de esas, lo cual me hacía expulsar de todos los colegios que me ponían. Yo quería seguir artes, ¿no? Y algo muy curioso, inclusive en las vacaciones a mi hermano le daba Bellas Artes, a mí no me permitía entrar a eso. Qué curioso. Sí, y bueno, pues como soy admirador de mi padre, pues de lo que él hacía, siempre estuve conectado con él. Maestro. Respeto y gracias, pues, ¿no?, a la vida que me ha dado ese padre. Claro, esos padres. Acá en Ecuador, ¿para cuándo podemos esperar una exposición suya? Bueno, como sabemos nosotros, pues, este mes hay que presentar las propuestas y después vemos. Si es que sí, cuando sea oportuno, pues les daré a conocer, cuando haya una realidad. Si no, pues de gana hacerme ilusiones. Maestro Quillupangui, siempre es un placer conversar con usted. Le agradecemos su tiempo. Le agradecemos, pues, su voluntad de estar con nosotros estos minutos. Y por supuesto le deseamos buen viaje. Y desde ya le esperamos para que nos cuente en dónde va a ser su nueva exposición. ¿Qué dice? Con mucho gusto lo haré y muchas gracias por permitirme compartir un momento con usted. Un fuerte abrazo, maestro. Igualmente, gracias. Son las 9:43 a.m. Amigas, amigos, hacemos un corte y regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Reviva la magia del requinto del maestro Mero Hidrobo en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, César del Carmen, Carito Gómez y Víctor Armijos Robles. Viernes 18 de noviembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica, Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Del país. Nuevos títulos y nuevos autores. En la reapertura de la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y novena Feria Internacional del Libro. Necesita y encuentre a Proaño Arandi, Jorge Martillo, Velasco Mackenzie, Efraín Jara Hidrobo, Diego Kendo y otros. Del 11 al 20 de noviembre. Le esperamos con libros de hasta el 50% de descuento. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Vamos a ayuntar todo mal. Vamos a ahuyentar todo demonio de acá. Saca todo. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amigo. Y si no sabes, te lo digo. ¿Qué significa la palabra familia? ¿Cómo dijo? ¿Familia? Exacto, familia. Eso lo sabe todo el mundo. Familia significa el padre, la madre, los hijos, los abuelos. Sí, pero ¿qué significa la palabra? La palabrita familia. Eso sí que no lo sé. Familia viene del latín famulus, y famulus significa sirviente, esclavo. La familia en la vieja Roma era el conjunto de parientes, criados, esclavos, esposa, hijos e hijas que pertenecían al padre, al patriarca. La familia era el patrimonio, la propiedad del padre. Padre y patrón era lo mismo. Usted se calla, y usted también. Aquí mando yo, aquí hablo yo. El padre patrón tenía derecho a todo. Podía comprar y vender esclavos. Podía abusar de las sirvientas, de las hijas, de cualquier mujer. Disponía del dinero y no daba cuenta de gastos e ingresos a nadie, menos a su esposa. ¿Disponía o dispone? ¿Este modelo de familia es cosa del pasado? ¿O sigue existiendo hoy en América Latina y en otros continentes? Soñamos con familias sin amos ni esclavas, sin patriarcas ni sirvientes. Familias que sean comunidades democráticas. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Nueve con 53 minutos. Y aquí seguimos en La Rayuela. Gabriel, tuvimos la oportunidad de conversar con José Fabricio Orellana. José Fabricio Orellana es uno de los integrantes de Coparternidad Ecuador. Y él conversó con nosotros de un tema tan delicado, ¿no? Tan delicado y que está ahí en la cotidianidad, que afecta, que puede dañar, que puede realmente intranquilizar la vida de familias enteras. Es un tema además cotidiano, según los índices de divorcios en el país, ¿no? En ese sentido, pues, es algo importante para tratar en nuestra mesa de trabajo. Claro que sí. Nosotros, cuando invitamos acá, pues, a especialistas, cuando invitamos a personas involucradas en tal o cual realidad, queremos conversar con ellas, queremos que se expresen, queremos compartir con ustedes. Y, por supuesto, eso no significa dar la razón a nadie. Y pues son ustedes allá en la casita los que tienen la última decisión, ¿no? En qué hacer, en qué pensar, cómo actuar, por supuesto. Y además debe prevalecer, creo que algo superior a los intereses individuales, sino es lo que prevalece es la salud, el mantenimiento, digámoslo así, y la salud mental de los hijos en este caso. Sí. Justamente, ese es el punto. El día de hoy se va a hablar sobre este problema tan, tan delicado, como lo hemos dicho ya, de las pensiones alimenticias, la custodia y el régimen de visita de los pequeños. ¿Y qué está haciendo o qué se está haciendo a nivel de jurisdicción en el país? Así es. ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con nuestra legislación frente a este tema? ¿Cómo se lo ha tratado? Pero queremos decir también que esta versión, que esto que nos ha compartido José Fabricio Orellana de Coparternidad, va a tener una contraparte. Nos han pedido también un espacio, si es posible, para refutar o simplemente decir una realidad distinta. ¿Y por qué no hacerlo? Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a oír a las dos partes. Aquí está la primera parte de este encuentro con José Fabricio Orellana. A la fila. Por favor, pase a la ventanilla 4. ¿Usted quiere saber cuál es el trámite para obtener su cédula? ¿A quién debe acudir para denunciar violencia intrafamiliar o maltrato animal? ¿Cómo se hace para una declaración de impuestos? Estos y otros trámites más en su guía ciudadana, A la Fila. A la Fila. Y Bien, esta mañana nos acompaña José Fabricio Orellana. Él viene representando a Coparentalidad Ecuador, una organización que tiene que ver con estos casos tan cotidianos que afectan a miles de familias a nivel nacional. Y que tiene que ver con la custodia de niñas, de niños, que tiene que ver con pago de pensiones alimenticias, que tiene que ver con el tiempo compartido de padres con sus hijos. ¿Qué derechos tienen los padres? ¿Qué derechos tiene quien custodia o quien queda con la custodia de la niña? ¿Qué se ha hecho en este campo a nivel de legislación ecuatoriana? ¿Y qué está haciendo Coparentalidad Ecuador? Primero quiero agradecer realmente haber aceptado la invitación a José Fabricio. Para iniciar nuestra conversación, quisiéramos que nos cuente cómo nace Coparentalidad Ecuador. Nos acompaña en esta entrevista Diego Salazar, quien igual compartirá preguntas, inquietudes con nosotros. Bienvenido, José Fabricio. Buenos días. Gracias. Buenos días, Beatriz. Buenos días, Diego. Y gracias a todos los radioescuchas. Es un placer estar acá en tu programa y poder aprovechar estos valiosos minutos en radio para poder compartir estas vivencias y dar a conocer los objetivos que tenemos como colectividad. Estoy formando parte de Coparentalidad Ecuador. Es un colectivo que nació hace aproximadamente unos 4 años, por el 2012, de la mano de Santiago Villarroel, ¿no? Él es el fundador de esto. Y poco a poco nos hemos venido uniendo padres, madres, abuelos, tíos, que estamos teniendo como algo en común, que es el poder pasar más tiempo con nuestros hijos, ¿sí? Entonces, es un colectivo que está a nivel nacional. Tenemos presencia en Riobamba, en Cuenca, en algunas ciudades, ¿sí? Y que acogen a padres de casi todo el país, ¿no? La idea es sintonizarnos como lo están haciendo ya otros países, Chile, Argentina, Colombia, el mismo Perú que hace poco tiempo aprobó este tema de la corresponsabilidad en cuanto a la crianza, manutención y educación de los niños, ¿no es cierto? Entonces, nosotros también nos hemos visto en la necesidad, ¿sí?, de velar por los derechos de los niños principalmente, ¿sí?, de tal manera que los lazos que unen a los hijos con los padres se vean fortalecidos y no menoscabados en procesos de separaciones o temas de divorcios. Gracias por la invitación, Beatriz, a representante de la fundación que nos va a hablar sobre este tema también. Bienvenido. Este es un tema que realmente, a medida de que ha pasado el tiempo, hemos visto que no solamente se ha quedado en un tema de legislación, ¿no? Porque, claro, lo que nosotros normalmente conocemos es cómo se han manejado los juicios alimenticios, el tiempo que se comparten con los hijos y las tablas de pensiones. Hasta eso es el conocimiento que realmente el ciudadano común puede llegar, pero vemos que detrás de todo esto, que esto de la paternidad va más allá de esto de ser el padre proveedor, ¿no?, que es solamente el que tiene que pasar su dinero establecido, uh-huh, tal vez sin muchos estudios. Tú mencionabas que hay algunos países en Latinoamérica que ya han trabajado en función a esto. En relación a lo que se hace en el Ecuador, ¿cuál es la diferencia que se maneja entre los países de Latinoamérica que tú mencionabas y el Ecuador? Mira, te comento lo siguiente, ¿no? En la Constitución del Ecuador, sí, habla claramente de que, si no me equivoco, el artículo 69, en correspondencia con el artículo 83, habla de que exista la corresponsabilidad en la crianza, manutención, alimentación y educación de los niños, para padre y madre, ¿sí? El problema surge cuando se elabora el Código de la Niñez, ¿no?, y en el Código se contrapone lo que está en la Constitución. Eso significa que todo lo que se habla de corresponsabilidad ya en el código se ve destruido, ¿sí?, o se convierte solo al tema de tenencia, la cual es asignada de manera única a uno de los progenitores, que en la mayoría de estos casos es la madre, ¿no? Entonces se convierte en algo de cierta forma sexista, ¿sí?, en el que se aleja al otro progenitor de los cuidados y la crianza del niño, ¿no? Entonces solo se vuelve en el código a tratar el tema como que el padre que tiene la tenencia es el único responsable, ¿no? En cambio, en otros países, como lo que les hablé, ¿sí? La legislación está cambiando de tal manera que estos derechos ya se son aplicados a que tanto el padre y tanto la madre, ¿sí?, son corresponsables de la crianza de estos niños, ¿no? Van incluyendo sus legislaciones y aplicando de tal manera que esto se vaya dando. Se ha trabajado, mejor dicho, hace un par de años, estudiantes de la Universidad de San Francisco, con especialistas en el tema de derechos sociales, se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad a estas normas, ¿no? De tal manera que busquemos que sea aplicable estos derechos que la Constitución manda. Lamentablemente, en la Corte Constitucional no se ha tenido respuesta, pero tampoco nos hemos cruzado de manos, ¿no? Este colectivo en el que estamos y otros que hay muchos afines en el país, ¿no? Por nuestros hijos, por Siempre Padres, y en fin, algunas asociaciones de padres que están envueltos en esta temática, ¿no? Cada uno de estas agrupaciones está haciendo esfuerzos de tal manera que esto sea mucho más visible en la sociedad, que esto sea puesto en el contexto del análisis, en el contexto de la reflexión y de tomar conciencia, ¿no? De que los niños, lo que debe primar ahí es el bien común de ellos, ¿no es cierto? La integridad, ¿no? El bienestar superior de los niños. Entonces, eso es lo que buscamos, ¿no? Y esperemos que tengamos, que con esas acciones, con este tipo de difusiones aquí como en la radio, logremos tener voces y personas que se unan a esta causa. Es posible que quienes nos están escuchando quisieran saber, por ejemplo, ¿ustedes tienen asesoramiento legal? ¿Entre ustedes hay un asesoramiento psicológico? ¿Hay un apoyo en ese sentido, José? Ok. Para entrar en Ecuador, hemos estado trabajando en reuniones semanales, ¿no? Tenemos reuniones constantes del colectivo en los que cada semana se van analizando qué acciones vamos tomando, ¿no? A su vez se desarrolló una página web a la cual les invito a que revisen, es por nuestroshijosecuador.org, en la cual nosotros exponemos esta temática, ¿no? Y adicionalmente damos servicios adicionales, o pretendemos dar servicios adicionales, ¿no? Los cuales son asesorías gratuitas legales, avaladas obviamente por profesionales en el tema de leyes, por profesionales en las ramas psicológicas, en las ramas de asuntos familiares, sociales, ¿no es cierto? Entonces, obviamente necesitamos tener el aval de esos profesionales, ¿no? Justamente para soportar y para poder nosotros dar voces como esta u opiniones, ¿no? Es muy importante que los abogados y los especialistas en la niñez avalen estas decisiones, porque lo que está en juego son los niños, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, mucho cuidado. Claro. Y bueno, nosotros sabemos que hay esta intención, ¿no? De, si no es cambiar las leyes de la noche a la mañana, por lo menos que se den pasos en función a esto. ¿Qué tanto en el tema de la asamblea, vamos a decirlo, ha sido recogida todas estas inquietudes que están haciendo llegar estas organizaciones? Bueno, te comento que estas últimas semanas este tema se volvió un poco más noticia por el caso del futbolista de la selección, ¿no? Así es. En el que tuvo problemas por el pago de las cuotas mensuales, ¿no? Para la nutrición de su hijo. Entonces, por ser una persona pública, entonces, obviamente, los medios, la prensa escrita, la televisión, sí, hizo eco de esta noticia. Pero de cierta forma te diré que fue beneficioso, ¿no? Para poner en relieve esta problemática. Entonces, obviamente también estamos en un periodo de elecciones, un periodo futuro de elecciones. Y te diré que existen muchas personas, muchos candidatos, independientemente del partido político que sea, en el que están escuchando esta problemática, se están dando cuenta de los problemas que existen. Y existen propuestas interesantes. Obviamente tú sabes, en épocas de campaña son ofrecimientos. Pero tampoco queremos quedarnos atrás, ¿no? Como colectivo estamos trabajando en un documento muy legal, de tal manera que asesorado, bueno, obviamente por profesionales, de tal manera que presentemos un nuevo proyecto de ley para reformas al Código de la Niñez, que estas reformas principalmente traten este tema de la custodia compartida como lo fundamental, ¿no? Obviamente el tema económico también es algo importante, sí, pero no es lo único, ¿no? Entonces es muy importante que el Código de la Niñez contemple que también es muy importante que se defina muy claramente los tiempos de estadía, por ejemplo, del padre y la madre, la participación en actividades educativas de los dos progenitores, y se evalúen de cierta forma estos aspectos que a la larga van a necesitar a los niños. Definitivamente. Y esta es la duda, justamente, ¿no? Que muchas personas, muchos padres en este tipo de problemas lo han hecho visible. El tema de cómo se organizan los tiempos, si es que de compartir con los hijos, digamos, ¿no? Si es que se designa un día por la ley y si es que la mamá tal vez tiene un compromiso y quiere cambiar el horario, o tal vez si es que la mamá en algún momento, llámese mamá o padre, digamos, ¿no? No está con la actitud para tal vez el día definido quiera compartir con los hijos. Solamente se varía eso, y legalmente creo que el padre o la madre poco puede hacer con respecto a eso, porque a mi forma de ver y de lo que hemos podido escuchar, se ha centrado mucho en este tema de pagar las pensiones alimenticias y escoger el día en el que tú puedas compartir con tus hijos. En verdad, al respecto te comento lo siguiente, ¿no? Salió un reportaje en el comercio hace algunas semanas. Se trataba este tema de que los padres no queremos ser solo los proveedores del dinero, ¿no? Decía, no somos solo los padres billeteras, sino que queremos ir más allá de eso. Y en el reportaje se cubría el ejemplo de una familia en la que llegó un acuerdo de una manera en que tanto el padre y madre compartían el tiempo con su hija. Eso significaba que ciertos días estaba con la madre, ciertos días con el padre, los fines de semana, los feriados y todas esas actividades iban coordinadas y asignadas de manera equitativa. A su vez, todo lo que involucra también el tema de crianza fue de cierta forma acordado, ¿no? En el tema de pago de pensiones, en el tema de cuestiones escolares, de la alimentación, el vestido, todo eso se distribuyeron de manera equitativa, en el que tanto mamá como papá asumían esa responsabilidad, ¿no? Y los dos participaban en la crianza de los niños, en las decisiones principales de los hijos. Si es que hay que tomar una decisión en qué doctor visitas, de pronto a qué dentista, o qué solución dar a ciertos problemas que se van dando mientras sus hijos van creciendo. Entonces, ese acuerdo puede marcar la pauta de cómo puede ser este tipo de compromisos y cómo puede ser la corresponsabilidad compartida. Pero ya te digo, lo principal es llegar a acuerdos, previo es llegar a una situación legal, en donde los principales perjudicados son los niños, porque están envueltos en esas disputas, en esas peleas, y esto va agravándose porque ya se van generando rencillas de que el uno gana cierta cosa, de que el otro perdió. Entonces eso va mejor complicando las cosas. Obviamente, tal como está la situación ahorita, la situación legal, lo que te puedo decir es que los padres, si no hacemos esa parte, ¿no es cierto?, de acudir a un juez, de presentar un juicio de régimen de visitas, ¿no?, nuestros derechos se ven menospreciados, ¿sí? Y solo tendríamos acceso a pocas horas a la semana, a los 15 días, ¿no? Entonces, vemos la única manera de poder lograr algo ahí, cuando lo primero que debe hacer es tener un acuerdo, ¿no es cierto? Sí, como te digo, entonces lo principal sería en llegar a un acuerdo entre papá y entre mamá para lograr ese objetivo. Claro. Y eso comunicar a un juez. Ya en el caso de que no se logre ese acuerdo, ahí se debería hacer por ley la aplicación de la custodia compartida. Y no el decir, claro, ¿sabes qué? Ahora la custodia le corresponde solo a la madre o solo al padre. Y en ese caso, el padre que no tiene o que no obtuvo la custodia es el padre relegado, ¿no? Claro. Y ese sería el objetivo, eso sería lo ideal. Pero lastimosamente vemos que en la realidad es muy distante esto, ¿no? Porque la mayoría de separaciones y el tema este termina siendo un tema inclusive hasta de intereses sentimentales, económicos. Uh-huh. Tú mencionabas, ¿no?, el caso este, que terminaría siendo como sí, un parámetro para seguir un ejemplo, pero también termina siendo como una excepción en ciertos casos, ¿no? No es algo que es un patrón que se está repitiendo. Así es. Si bien es cierto, es una excepción, tampoco podríamos generalizar todo y aplicar con una misma vara a todos los casos, ¿no? Que es lo que está pasando ahorita. En el tema de pensiones, por ejemplo, existen pensiones que van en función de los ingresos de un progenitor, ¿no? No existen techos, por ejemplo, para pensiones altas. Entonces, debería hacerse un análisis pormenorizado de las situaciones, por ejemplo, en el que debería analizarse previamente qué el niño necesita, ¿no? ¿Qué necesita el niño como para saber cómo atender esas necesidades económicas de los niños? Ahora, el tema de que esto se vuelva algo más general, entiendo que podrían participar especialistas, psicólogos, el tema de asambleístas, el mismo pueblo, la gente, los padres, participar y aportar para lograr que los niños, sí, o sea, puedan crecer de una manera integral y no tener problemas a futuros, ¿no? Porque fíjate, las tasas de divorcios en el país, o sea, van en aumento, pero de manera exponencial. Y eso implica que de cada hogar separado, de cada hogar que ha llegado a una separación con un divorcio, están saliendo con resultados niños que están siendo apartados de sus padres, ¿sí? Y eso también es una violación a los derechos del niño. Entonces estamos, o vamos a tener a futuro, muchos niños que se van criando con fallas y vacíos en su personalidad. No, porque lo que se está haciendo con este sistema es aislando a un padre que puede aportar mucho en el crecimiento de ese niño, ¿no? Y vamos a tener muchos problemas en el futuro en cuanto a la sociedad. Claro, totalmente. Tú mencionabas esta que no se puede generalizar, que hay casos y sí, es cierto, ¿no? No ¿Sí? solamente se puede mirar desde el otro lado, decir que el padre es la víctima o la madre es la víctima. Porque sí, se escuchan casos también de padres que tal vez no aportaron con la responsabilidad de su hijo durante varios años y tal vez tuvieron otra familia en otro lado y fue el mismo caso. O el caso de violencia, permíteme, te interrumpo, violencia, ¿no?, del padre hacia la madre y que obviamente se ve perjudicada la salud mental, emocional del niño. Es decir, en esto creo que no podríamos victimizar a ella solamente o a él solamente. También, es sí. un caso donde intervienen seres humanos, así tal cual. Pero aparte de este tema, que por supuesto es importante, la billetera, como hemos dicho, el dinero, José, me parece que hay un tema que es supremamente importante y es el que tiene que ver también con las emociones de él o ella, es decir, el progenitor o la progenitora, ¿no? Cualquiera de los dos, los celos que todavía persisten si es que el padre del niño se volvió a casar o simplemente es eso que decimos en lo cotidiano, es ganas nomás de sacarse el resentimiento, la pica, la ira, ¿no?, la frustración. Estos son temas que no se hablan, que no se analizan, a los cuales no se ha pedido una ayuda especializada. Hablamos solamente de dineros. Así es. Sin embargo, ese es un tema que cruza por toda esta situación. El resentimiento, la mala onda, la mala energía, el que puede pasar 10 años, 15, los que fueran, y todavía, hoy que hay los celulares, todavía hay los mensajitos de insultos al padre o a la madre, la persecución, el insulto por el insulto. Entonces, ¿no será también de trabajar sobre ese tema? Y esto también con lo que tú mencionabas, Beatriz, es esto de las amenazas, ¿no? De lado y lado de la manipulación, de que si es que no pagas la pensión a tu hijo, te vas a ir preso y estoy esperando que eso suceda. Que no pagues para meterte preso. O del otro lado también el padre que puede decir, es que no haces tal cosa con mi hijo, no te voy a pagar la pensión. Creo que, o sea, sí serán esos casos de lado y lado que bajo una legislación como se está manejando actualmente, no se estipulan este tipo de casos, sino es como un tema general, ¿no? Se gana tanto, tienes, como decíamos hace un momento, ganas tanto, tienes el tiempo para tanto, pero no hay un estudio un poco más, no sé si minucioso, pero un poco más profundo de analizar caso por caso, porque no todos van a terminar siendo los mismos. Verás, interesantes los puntos que ponen ustedes a colación, ¿no? Verás, algo que nos estamos olvidando, como tú dices, es que esto se transforma a la parte económica. Entonces queremos darle un vuelco a esto. ¿Y por qué? Porque en estos minutitos voy a tomar un poco para hablar de los daños que estamos haciendo a los niños, ¿no? Y que estamos ocasionando para, o sea, con todas esas acciones que amparadas en la legislación que tenemos, ¿no? ¿No es cierto? Por jueces, por el sistema como tal. Quieres salir a pasear más. Ya las flores se han puesto a llorar y el tiempo pasa. ¿Quién te mintió y te dejó un mal sabor? Antes de decidir, te espera que salga el sol, pero esta vez no voy a comenzar por extrañarte. Quiero dejar de hablar y de pensar qué pasaría si la verdad no quisiera mentir. Y nosotros seguimos en La Rayuela. Y bien, el 16º Festival del Sur, CREA, Jornadas Internacionales de Arte y Cultura CREA, del 17 al 29 de noviembre, en el Teatro México, ubicado en Tumebamba y Antizana, en el sector de Chimbacalle, con entrada libre, ¿no? Hay una temporada de teatro para niños a las 10:30 de la mañana, con trueque para escuelas participantes. El día miércoles 23, por ejemplo, el grupo Zuli Teatro en Resistencia, La Isla de las Flores, grupo Nosotros Mismos, los Oropesa Moreno, el día jueves 24 y el viernes 25, grupo Ilustres Desconocidos, una historia monstruosa, pero hay más, porque hay una temporada de artes escénicas, Gabriel. Exactamente, $5 para los estudiantes, para personas de tercera edad y para personas con capacidad especial, $7 general. El día miércoles 23 a las 7:30, grupo Entre Telones, No Todos los Días Se Casa Un Amigo. Jueves 24, Monserrat Astudillo, En Mis Tetas Lo Dicen Todo. Desde las 6:30, apertura de comparsa con colegios participantes. Viernes 25, grupo Amaru Canta y Vida. Sábado 26, grupo Sindensur, estreno Capulí Feli, Teatro de Luz Negra, Sara Tomaselli y Rafaela Tomaselli. También los organizadores nos han hecho llegar pues entradas de cortesía. Tenemos 4 entradas de cortesía pues para la gente que nos esté escuchando y que quiera venir a retirar acá a las oficinas de la radio de la Casa de la Cultura. Pues tenemos 4 pases de cortesía para la función de la No todos los días se casa un amigo, y también Mis tetas lo dicen todo de Monserrat Astudillo. Así que las personas que estén interesadas en asistir a este 16º Festival del Sur, vengan a retirar las entradas. Tenemos 4 entradas disponibles. 10 de la mañana con 22 minutos. Y estamos nosotros viviendo el mes de noviembre, ¿no? El undécimo y penúltimo mes del año. Esto en el calendario gregoriano. Noviembre tiene 30 días, por cierto. ¿Pero sabe usted de dónde nace noviembre? Bueno, noviembre, su nombre lo deriva de novem, significa 9 en latín, por haber sido el noveno mes del calendario romano. Mantuvo su nombre, es decir, noveno, incluso cuando al año se le agregaron otros meses después. En Japón y algunos países del Oriente se le llama el mes de la calidad, sí, el mes de la calidad. Al principio, pues, se representó a noviembre bajo la figura de un sacerdote de la diosa Isis, vestido con una túnica de lino con la cabeza calva y apoyado en un altar sobre el cual había una cabeza de cabrito, un animal que se sacrificaba a la diosa en el mes de noviembre. Los modernos lo representan bajo la forma de un personaje vestido de hoja seca, con una mano apoyada en el signo de Sagitario y la otra sosteniendo un cuerno de abundancia, de donde salen ciertas raíces, último presente que nos ofrece la Tierra. Y miren ustedes, ahora que realmente hay un mes, una fecha para cada cosa, noviembre también ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como un mes dedicado a la prevención del cáncer de próstata. ¿Qué tal? Esta es un poquito la historia del mes de noviembre. ¿De dónde sale este nombre, no? Sí, hablando del mes de noviembre, pues si no me equivoco, mañana se va a ver una de las lunas más grandes que se hayan visto. Pues si mal no estoy equivocado, pues cada 70 años se repite este fenómeno de los astros. Así es, y por supuesto, son fenómenos que solamente después de tantos y tantos años, décadas, los vamos a poder tal vez divisar. Yo no sé si acá en Ecuador o en qué sectores vamos a poder mirarlos, ¿no? Pero, por supuesto, nos maravillan. Una luna gigantesca, pues, en el horizonte, lo vamos a ver el día de mañana, justamente hablando de noviembre. Hablando de noviembre. Andresito, nos gusta tanto saber el origen de las palabras. Ahí está. La raíz de las palabras. A ver si sabes, amiga, o quieres que te lo diga, ¿qué significa la palabra fémina? ¿Fémina? Fémina no es lo mismo que mujer. Sí, y de fémina viene femenino. ¿Qué significa femenino? Pues muy sencillo. Femenino es todo lo que se refiere a nosotras, las mujeres. Correcto. Pero, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué significa? Eso sí, no sé. Fémina. Femenino. En la Edad Media, los inquisidores dijeron que las mujeres eran inferiores porque Dios había creado primero a Adán y luego a Eva. Fémina, feminus. Por eso la tentó el diablo y por eso mordió la fruta prohibida. Según estos señores machistas, femenino significaría fe menor, menos fe. Que las mujeres son menos creyentes en Dios que los varones. ¡Qué sinvergüenzas! Pero se equivocan. Fémina viene de un verbo latino antiguo, febo, que significa fecunda. Y fecunda viene de félix, feliz, buena fortuna. Femenino, entonces, significa felicidad. El mayor deseo de una mujer, ser feliz. La raíz de las palabras. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Envíanos el significado de otras palabras a radialistas@radialistas.net. Bien, seguimos con nuestra rayuela, Gabriel. 10:28 a.m. Y precisamente el día sábado fue inaugurada la Feria Internacional del Libro, y se lo hizo acá, en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una feria, sin duda alguna, que concita el interés de propios y extraños, que nos da la expectativa, nos pone a quienes nos somos, ¿qué diría?, un poquito adictos a la lectura. Nos pone con esta expectativa, pues, de saber qué podemos adquirir, qué podemos ver. No siempre, pues, hay las condiciones, ¿no es cierto?, para comprarnos un libro, pero al menos nos hacen suspirar. Claro, y aprovechar la oportunidad, porque se trata de una feria internacional. Muchos expositores, muchos stands van a estar presentes en esta feria. Entonces, si quizás un libro que no lo encontramos aquí en las tiendas normalmente, habitualmente, podemos quizás encontrarlo en esta feria. Sería bueno que las personas que se interesen por este tema, pues, visiten a la Casa de la Cultura y a la feria, para que se puedan entretener, para que puedan visitar los stands y ver algunas noticias nuevas con respecto a publicaciones y editoriales en cuanto a diferentes ramas de la literatura, poesía, etcétera. Sí, mucha gente, inclusive esta mañana, acá ya en nuestras instalaciones, podíamos observar cuánta gente estaba haciendo ya, enfilándose, ¿no?, haciendo cola para dos cosas. Lo uno, la Feria del Libro que le estamos comentando, y lo otro, pues, la Bienal de Arquitectura. Después, precisamente, de concluir con nuestra jornada acá en Rayuela, cámara, grabadora, y pues nos vamos a hacer una cobertura de la feria y, por supuesto, también de esta bienal. Queremos tenerles a ustedes al día en todo este campo. Así. Bueno, estamos estrenando programas, nos han escrito, y nosotros les damos igual una sonrisa tan amplia, ¿no?, a nuestro querido amigo. Gracias. Sí, estamos estrenando programa, y con él también estrenando muchos sueños, muchos, ¿qué diría yo?, esos afanes que no nos abandonan nunca, porque pues estamos aquí, quienes estamos desde hace tanto tiempo en la radio de la Casa de la Cultura, sabemos los esfuerzos que se han hecho desde la dirección de la casa, los esfuerzos que se han hecho el coordinador, de la coordinadora de la radio, en fin. La verdad es que el día jueves, inclusive, ustedes saben, ya se votó la ley de cultura, habrá que esperar unos días, ¿no es cierto? Entonces, ¿saben una cosa? Lo interesante de esto es que, con ley o sin ley, lo importante es tener una actitud de trabajo, de compromiso. Para quienes hacemos comunicación, es una de las profesiones, diría yo, tan delicadas. El tener un micrófono frente a uno implica una gran responsabilidad, ética, fundamentalmente. El micrófono tiene que servir para decir cosas positivas, para realmente compartir, ¿no?, propuestas de vida que nos hagan días más, ¿qué diría yo?, más generosos, con más creatividad, con más ímpetu para levantar a este país. Asimismo, ¿no?, pues, no creo que solamente el comunicador ni el periodista, sino, pues, si estamos hablando de una ley de cultura, se ven en torno a a gente, por ejemplo, artistas, escritores, literatos, gestores culturales, pues a todos ellos un llamado pues a seguir trabajando pues por la cultura de este país, a seguir difundiendo el arte, la música, la literatura, el cine, en fin, algunas disciplinas, algunas cosas que solo nos podrían importar a las personas que nos interesa el tema del arte, ¿no? En ese sentido, pues, un saludo también a toda esa gente que han sido convocados a su vida, pues, a realizar el arte, a avanzar en los caminos de la escritura. Qué bello que es escribir, ¿no? Claro que sí. Aquí estamos. Las 10 de la mañana con 33 minutos, amigas, amigos. Este día hemos escuchado grandes voces ecuatorianas como la de Pancho Terán, con quien abrimos nuestro programa, Verde 70, pues también Mateo Kigman, Paola Navarrete, y ahora les invitamos a escuchar a Bueyes de Madera, Un Sábado. 10:37, amigas, amigos. Y está con nosotros, ya lista esta entrevista pregrabada con José Luis Sánchez de UNIMA, que esta es una organización internacional de la marioneta. Y con él pudimos conversar esto. Esta mañana tenemos la alegría inmensa de contar con la presencia de José Luis Sánchez. Él es miembro de UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta, y viene a invitarnos al taller internacional de esto, de la marioneta. Bienvenido, José Luis, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes y un saludo fuerte para el equipo de la radio y también para la audiencia, ¿no? José Luis, empecemos hablando un poquito de ti. Conozco que eres escultor y muchos preguntarán qué tiene que ver la escultura con las marionetas, ¿cierto? Cuéntanos un poquito tu historia de vida. Bueno, yo siempre tuve desde muy joven una inquietud hacia lo que es el mundo de las artes, ¿no? Pero es una búsqueda personal, y entonces de joven yo opté más bien por las artes plásticas, no tenía mucha inquietud, mucha atracción, sobre todo para lo de volumen, para la escultura, ¿no? Y entonces empecé por ahí mi camino. La escultura me llevó un poco a investigar el tema de la escuela quiteña, del tallado y policromado en madera, ¿no? Y de ahí también hice un poquito de restauración, o sea, de la par, y en ese mundo empecé a hacer máscaras. Entonces, lo de las máscaras me llevó a colaborar con algunos trabajos escénicos de diversos grupos, y empecé apoyando, digamos, desde esa parte técnica de construir elementos de utilería, de escenografía y máscaras, ¿no? Hasta que ya un momento de mi proceso, yo tuve la oportunidad de ver un espectáculo de una compañía colombiana que estaba de paso por Quito, y cuando vi el trabajo de ellos fue algo impactante, ¿no? Realmente fue un descubrimiento para mí, y dentro mío surgió una claridad de que ese era lo que yo quería hacer para mi proyecto de vida, ¿no? Y entonces todo lo anterior se fue articulando en función de ese nuevo camino. De hecho, yo creo que el teatro, los títeres, las marionetas te atraparon, y a pesar de que tú sigues haciendo escultura, pero realmente tu pasión está acá, ¿no?, con las marionetas. Claro, lo que pasa es que las artes vivas tienen otra dimensión, ¿no? Digamos, cuando uno está en las artes plásticas, todo es de laboratorio, es de taller, uno está con uno mismo y su interioridad, y empieza a plasmar en esa interioridad en objetos concretos, ¿no?, en el caso de la escultura. Y uno no sabe qué va a pasar con eso cuando se enfrente al público, porque cuando uno ha dado la última pincelada o ha dado el último golpe de cincel o de gubia, ya esa obra ya no le pertenece a uno. Ya tiene su propio rumbo, ¿no? En cambio, en los títeres uno elabora con la misma prolijidad, digamos, cada muñeco, cada personaje, pero en cada función vuelve a reencontrarse con el público. Y cada público es diferente, y uno cada vez va trabajando y retrabajando la misma relación expresiva y estética, ¿no? Entonces es diferente, es vivo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la marioneta y el títere? Es una cuestión regional, digamos, ¿no? En Europa se usa como un genérico para todo lo que son muñecos animados, ¿no?, el término marioneta. En América, en cambio, se utiliza más el títere. En realidad, la marioneta se refiere al muñeco que tiene un mecanismo de manejo por hilos. Entonces tiene hacia la parte superior una cruceta de donde es un control de mando para manejar, ¿no? Y los títeres implican una variedad de técnicas, entre ellas la marioneta, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, José Luis Sánchez, artista ecuatoriano, miembro de UNIMA, la Unión Internacional de Marionetas, quien, por cierto, nos invita al Taller Internacional de la Marioneta. Quisiéramos pedirte que nos expliques un poquito sobre este taller. Igualmente conozco que viene un maestro cubano que será quien imparta este taller. Hablemos de eso. Así es. Mira, nosotros como organización de personas que queremos impulsar el arte y el teatro de títeres y marionetas en Ecuador, hemos encontrado un gran vacío, ¿no? En Ecuador no hay un espacio de formación en esta especialidad. Yo mismo, como te comentaba, vengo de un proceso de formación en artes plásticas, ¿no? Muchos compañeros vienen de un proceso de formación en teatro, en actuación, ¿no? Otros vienen de la educación, vienen de la pedagogía, ¿no? Otros vienen de la terapia y más o menos se han ido formando a través de talleres, a través del descubrimiento empírico, y unos pocos han salido de Ecuador donde a búsqueda de donde sí hay escuelas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay la escuela Ariel Bufano, ¿no? En Colombia también hay programas de formación adjunto a las universidades, ¿no? En Venezuela está el Teatro Tempo, en Brasil hay también una oferta, pero digamos aquí no hay un espacio de formación académico, ¿no? Entonces nosotros como organización hemos ido trabajando el tema, haciendo una serie de talleres que son módulos que se complementan unos a otros, ¿no? Hemos realizado ya 3 talleres anteriores con maestros ecuatorianos. Entonces, lo que ha sido ahí es a los compañeros que tienen más experiencia en algún área del trabajo han compartido con el resto de colegas su conocimiento, ¿no? Y en este momento nos estamos planteando, digamos, el primer evento con un maestro internacional. Hemos escogido para empezar ese proceso al maestro Armando Morales, ¿no? Armando es un referente latinoamericano y mundial en el trabajo de títeres, ¿no? Tiene una práctica de más de 50 años. Él es fundador y director del Teatro Guiñol de Cuba. Con esta compañía él ha trabajado prácticamente en todos los continentes, ¿no? Ha estado en Asia, ha estado en África, ha hecho colaboraciones en México, Brasil, Latinoamérica, para producciones y para procesos de formación. Y en festivales ha estado en más de 20 países alrededor del mundo, ¿no? Y ha recibido reconocimientos en algunos lados, no solo por su condición de artista, sino también por su condición de formador, ¿no? De hecho, él en Cuba tiene un reconocimiento que es el más alto para en las áreas de la educación, que es el formador de juventudes. Tremendo reconocimiento, imagínense ustedes lo que implica ser un formador de juventudes, ¿no? Tremenda responsabilidad, pero también qué privilegio, José Luis. Bueno, queremos nosotros que nos cuentes un poquito qué tiempo va a tener este taller, quiénes pueden acceder a este taller, hay un costo, dónde pues, se puede tener una inscripción, en fin. Bueno, el taller es un taller de producción de espectáculos de títeres, ¿no? Esto quiere decir que va a abarcar todo el proceso para terminar construyendo el espectáculo, ¿no? Esto es tanto la parte dramatúrgica como la parte de dirección y puesta en escena y la parte de interpretación o manejo de títeres, ¿no? En este taller no vamos a abarcar la construcción de los títeres, solamente la parte del espectáculo, ¿no? Otra cosa fundamental, dura este taller 2 semanas, inicia el 17 de noviembre hasta el 30 del mismo mes, ¿no? Y tenemos 2 horarios disponibles, uno en la mañana desde 9 de la mañana a 1 de la tarde y otro desde 4 de la tarde a 8 de la noche. Es exactamente el mismo taller, pero para 2 grupos diferentes, ¿no? De acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tenga cada persona. Como ya les hablaba, el maestro tiene mucha, mucha experiencia, nos puede compartir cosas grandes ahí, ¿no? Nos va a dejar prácticamente el proceso básico que hay que seguir para terminar en la construcción de un espectáculo, ¿no? En cuanto a costos, tenemos fijado 2 tarifas, ¿no? Una tarifa para público en general, que es $100 por todo el taller, y tenemos también una tarifa, digamos, preferencial, que aplica a estudiantes y a los compañeros artistas que son afiliados a los gremios, ¿no? Bien, queremos agradecer la presencia de José Luis Sánchez, miembro de UNIMA, la Unión Internacional de la Marioneta. Qué interesante, miren ustedes, tenemos este taller internacional, pues dirigido por el maestro Armando Morales, ya nos ha referido José Luis sobre realmente la hoja de vida, por decirlo de alguna manera, del maestro Morales, ¿no? Fundador, actor del Teatro Guiñol de Cuba, formador de juventudes, decíamos, tremendo, tremendo. Sí, título, ¿no? Es un honor ese, ¿no? Es un honor, ¿cómo no? Y entonces nos presentan este taller al que todos estamos invitados. Claro que sí, para inscribirse o tener mayor información, Nosotros tenemos una página web que es www.unimaecuador.org, ¿no? Todo en minúsculas y sin espacio. O también en Facebook tenemos una fanpage que es Unima Ecuador, igual en Twitter, ¿no? Ahí tienen habilitado un enlace hacia un formulario de inscripción electrónicamente y también un correo electrónico o números telefónicos de contacto, ¿no? Perfecto. Queremos agradecerte una vez más, José Luis, por estar acá en nuestro programa. Y pues, siempre, bienvenido, esta es tu casa. Muchas gracias, ¿no? Buenos días. Buenos días. Escuchemos ahora la película de Sebastián Cordero, Sin muertos no hay carnaval, la música de Ricardo Pita, ahí está. 10:52 de la mañana. Beatriz, habíamos conversado que pues la Feria Internacional del Libro, la novena edición de esta gran feria en Quito, se había inaugurado pues el viernes 11 de noviembre, y pues en el marco de las actividades de este gran evento, pues queremos mencionar algunas que se van a realizar este día, lunes 14 de noviembre. Umbrales, escritura de escenas en el periodismo narrativo, Alberto Salcedo Ramos, de 9 a 1 este taller en el Centro Cultural La Clave de Apu, entre Granada Centeno y José Villalengua, en Sancho de la Carrera. A las 10 horas, charla de los colegios, La Cocina del Escritor, a cargo de Edel Morales de Cuba. A las 10 de la mañana también, taller de traducción poética, El Poema como un Artefacto de Dos Lenguas, a cargo de pues Stéphane Chaumet de Francia, Universidad San Francisco, en el Jardín Interior Da Vinci. A las 11, el conversatorio Cartoneras 14 años después, aportes, críticas y expectativas, en el Auditorio 1. A las 3 de la tarde, lectura de poesía, Los Límites Sonoros, Sigfredo Uriel de Cuba, Washington Cucurto de Argentina, Ernesto Carrión de Ecuador, van a estar presentes en el Auditorio número 1. Es importante que tengamos presentes que para este día jueves 17, pues habrá la Noche del Libro. Esta es una noche de ofertas, de promociones, un poco tan oportuna, ¿no? Tan oportuna, tan válida para todas y todos quienes quieran realmente, grandes descuentos, y únicamente por tres horas, desde las 8 de la noche hasta las 11, habrá esta Noche del Libro. Lee, sueña, crea. Jueves 17, no te pierdas la Noche del Libro, grandes descuentos, únicamente por tres horas. El ciclo de cine cubano, Flaxo Cine, del 14, o sea, hoy, Gabriel, desde hoy, hasta el 23 de noviembre. La diversidad cultural de Cuba llega a Ecuador a través del cine. Y dentro de las actividades cinematográficas de la Feria Internacional del Libro 2016, del 14 al 23 de noviembre, se desarrollará el ciclo de cine cubano, Historia e Imágenes de Nuestra Gente. El cine clásico y moderno de la isla se hace presente en 10 largometrajes que conforman esta selección especial. Temáticas como la homosexualidad, la revolución cubana, la herencia afro, la sensualidad de la mujer, la prostitución y las diferencias culturales de Centro y Norteamérica constituyen sin duda la oferta para conocer la trayectoria y experiencia del cine cubano. La dirección: Calle San Salvador, E7, Raya 42 y La Pradera, en el edificio de la Biblioteca Flaxo, y del 14 al 18 de noviembre, a las 15 horas, igualmente del 21 al 23 de noviembre, a las 16:30. Vamos a un corte y regresamos con más de La Rayuela. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Reviva la magia del requinto del maestro Mero Hidrobo en el undécimo Festival del Requinto. Su sonido, su historia, se vivirá junto a Diego Barrera de Colombia y de Ecuador, Mario Andrés Gutiérrez, César del Carmen, Carito Gómez y Víctor Armijos Robles. Viernes 18 de noviembre, 20 horas. Sala de conciertos de la Fundación Filarmónica Casa de la Música. Le esperamos, le esperamos. El Consejo Nacional de Cultura pone a disposición de las personas naturales y jurídicas con actividad cultural créditos reembolsables y no reembolsables para el financiamiento de proyectos culturales de interés local, regional y nacional. Conozca las líneas de crédito en www.fomentocultural.gob.es o al teléfono 2-220953. Consejo Nacional de Cultura, fortaleciendo el desarrollo cultural del país. Nuevos tiempos.

nous passons des beaux corées. Soleil à nous assaillir, amis au sénateur à nous, Omar, Omar. À nous passons des beaux corées. Soleil à nous assaillir, amis au sénateur à nous, Omar, Omar azul. Vi mansinho lua cheia lume ante a mim vá banhar terra de meu salve-se pequenino vá me abraçar me acredite mar azul. Sobe mansinho, lua cheia, lume em caminho. Vá, banha terra de meu, sobe ser pequenino, vá me abraçar, me acredite. Once de la mañana con 19 minutos, y habíamos comentado que pues ahora se inaugura también esta Bienal de Arquitectura del 14 al 18 de noviembre, BAC 2016, esta Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, Aula Útil, la buena práctica en la academia. Este es un seminario académico y precisamente hemos visto ahora largas colas inscribiéndose aquellas personas que todavía no lo lograron hacer a tiempo. Y la vigésima Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, BAC 2016, convoca a la Academia Global a discutir su relación con la colectividad y su capacidad para generar un impacto tangible en su contexto inmediato. Se busca visibilizar experiencias de buenas prácticas vinculadas al ámbito académico mundial y local, entendiendo la buena práctica como la acción o iniciativa capaz de mejorar de forma directa la calidad de vida y que, según la UNESCO, debe ser innovadora, desarrollando soluciones nuevas o creativas, eficaz, con un impacto positivo y medible de mejora, sostenible, que se mantenga en el tiempo y produzca efectos duraderos en lo social, económico y medioambiental, irreplicable como modelo capaz de ser adaptado a otros lugares. Se busca también una triple conexión entre las universidades del Ecuador, universidades internacionales y colectivos locales, también convocados a generar desde su diversidad de visión una variedad de eventos que faciliten el acercamiento directo a las realidades sociales. En esta edición, el aula se toma la ciudad y la ciudad se convierte en un aula. En el contexto de Hábitat 3, realizado acá en nuestra ciudad, 2016, pues se extiende la discusión desde los postulados teóricos hacia las respuestas concretas, aprovechando las fortalezas de nuestra profesión, nos dicen, como disciplina aplicada que trabaja con la realidad. Y esto, pues, a través de buenas prácticas, la producción académica de conocimiento se convierte en una construcción colectiva que involucra a todas las fases, a estudiantes, a docentes, a comunidades, a colectivos, a instituciones públicas y privadas. Sin duda alguna, un espacio ampliado de aprendizaje. Digamos, un aula útil. Una buena práctica en la academia, aula útil dentro de el BAC 2016, Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito. Así es, también compartimos la agenda para hoy lunes 14 de noviembre de la novena Feria Internacional del Libro Quito 2016. Tenemos a Cuba como un país invitado de honor. a las 3 de la tarde, el taller edición de libros cartoneros a cargo de Washington Cucurto de Argentina, inventor de las cartoneras, stand de editoriales independientes. A las 4 y media, lectura, Vivir del cuento, Fernando Ampuero de Perú y Abdón Uvidia de Ecuador en el auditorio número 2. A las 5 de la tarde, conversatorio, Crónica y Nuevo Periodismo con el famoso periodista Alberto Salcedo Ramos de Colombia en la Universidad Central del Ecuador. A propósito de este nombre que acaba de citar Gabriel, estamos precisamente en una gestión, en unos minutos más lo concretaremos quizás, para que Alberto Salcedo Ramos pues esté también en nuestros estudios. Quisiéramos entrevistarlo. Conocemos que es un periodista narrativo, un ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, el Premio Ortega y Gasset de Periodismo, el Premio a la Excelencia de la Sociedad Interamericana de Prensa, en dos ocasiones, miren, en ese caso, Premio de la Cámara Colombiana del Libro, y si les sigo contando, miren, es una larga lista de galardones que ha recibido este periodista Alfredo Salcedo Ramos, Gabriel. Él va a tener, pues, o va a desarrollar un taller de escritura, umbrales, escritura de escenas en el periodismo narrativo, en el lugar, en el Centro Cultural La Clave de Apu, Sancho de la Carrera, entre Granda, Centeno y José Villalengua, del 13 al 15 de noviembre. Bueno. Hay teléfonos también, ¿no? O sea, las personas interesadas, 0983-37-23-23. Estamos pendientes entonces a ver si podemos conversar en vivo y en directo con el periodista colombiano. Hagamos un recuerdo, ¿no? Un recuerdo de el décimo sexto Festival del Sur, Gabriel. Los organizadores del décimo Festival del Sur, en Jornadas Internacionales de Arte y Cultura, CREA, del 17 al 20 de noviembre en el Teatro México, el sector Chimbacalle, pues nos han hecho llegar 4 invitaciones de cortesías, mismas que vamos a regalar, a obsequiar a las personas que interesadas que nos estén escuchando. Pueden retirar estas entradas, estos pases de cortesía en las oficinas de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para las funciones de Mis Tetas Lo Dicen Todo, de Monserrat Astudillo, en el Teatro México a las 7 y media de la noche, el 24 de noviembre, y asimismo, pues, 2 entradas de cortesía, pues, para No Todos los Días Se Casa Un Amigo, Teatro Entre Telones, el 23 de noviembre a la misma hora. Bien, son las 11 de la mañana con 24 minutos. El día de hoy iniciamos una nueva etapa en la radio, y esta nueva etapa, este nuevo sueño, lo bautizamos junto con Gabriel, con Gabo. Lo pusimos La Rayuela, y como ustedes nos han escuchado en estos minutos anteriores, pues La Rayuela lo hemos bautizado de esta manera porque, a ver, hay algunas razones para que esta se llame Rayuela. ¿Quién no ha jugado? Primero, ¿quién no ha jugado? Luego, pues imagínense el gran Julio Cortázar, ¿no? Y este libro enorme, La Rayuela. Cuando decimos quién no ha jugado, bueno, hablamos de lo lúdico y estamos pensando en las infancias, pero también en las adolescencias y, ¿por qué no?, en la tercera edad, en los adultos, porque este juego es un juego un poquito enigmático, es un juego que convoca, no importa la edad. Es un juego que nos hace reflexionar sobre este juego de la vida, simplemente, ¿no? Es un juego cargado de simbolismo también. Por favor, claro que sí. Dentro de los porqués de La Rayuela y esta radio revista, nosotros habíamos compartido con nuestro coordinador los porqués. Y entre ellos decíamos, la radio de la Casa de la Cultura es una emisora de servicio público, ¿no? Y estamos convencidos que fomenta el derecho a la información, a la comunicación, a través de su señal análoga y digital también, además del uso del TIC, ¿no? Que son de las TIC. Ahora, de tecnologías de comunicación. De comunicación. Me gustaría, Gabriel, que nos cuentes de qué manera o de qué maneras nos pueden escuchar. Claro. Si las personas que nos escuchan quisieran seguirnos a través de las redes sociales, pues pueden hacerlo tranquilamente en nuestro fanpage titulado Radio CCE. Ahí nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, pues con arroba Radio CCE. Además, se ha desarrollado pues una aplicación para teléfonos de smartphone llamada Radio CCE HD, en la cual pues es totalmente gratuito el uso de esta aplicación. Se la descarga gratuitamente de la tienda en línea del teléfono, ¿no? Y pues podrán escuchar toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, estamos en la web en www.radiocce.com. Bien, nuestra emisora tiene como objetivo, y precisamente la Rayuela no escapa a esto, de promover la participación de la ciudadanía, de usted señora, de usted señor que nos está escuchando. ¿Tiene algo que quiere comunicarlo? ¿Tiene algo que decir? Pues visítenos, háganoslo saber. En los barrios, en los diferentes espacios institucionales, públicos, privados, siempre, siempre habrá algo importante que contar. Así es, ¿no? Y entonces, en esa medida, nosotros tenemos las puertas abiertas para recibirlos a todos ustedes. Queremos, como decimos, promover la participación de la ciudadanía en el desarrollo de una programación cultural. Y no perdemos de vista, tenemos en cuenta la equidad, el pluralismo. En este marco, pues, La Rayuela es una producción que fomenta, quiere hacerlo, que difunde la cultura ecuatoriana en varias formas de expresión. Por ejemplo, la gastronomía, la historia, la música, el arte en general, salud, ciudadanía. Y tenemos, ¿no?, gracias a algunas plataformas de la Casa de la Cultura, La Rayuela, ya nos explicó Gabo, llegará a públicos nacionales e internacionales. Y hemos preparado algunos segmentos. ¿Algunos? Cuenta un poquito, claro. Claro, por ejemplo, escuchamos el segmento A la Fila, donde vamos a desarrollar pues temáticas en torno a por ejemplo, cómo realizar trámites burocráticos. A veces estas cosas que nos parecen cansadas, que nos parecen un poco complicadas, pues las vamos a desarrollar de una forma dinámica, al menos eso pretendemos con Beatriz y pues con el especialista, descubrir o entender cómo funciona un proceso burocrático en ciertos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, desde cómo puedo obtener mi cédula de identidad hasta pues lo que debería hacerse, como hoy lo explicamos, ¿no?, en el programa, el tema de pensiones alimenticias a cargo de Coparentalidad de Ecuador. Asimismo, pues habrá otros segmentos que hablarán de la memoria gastronómica del Ecuador y de la manera en la que se preparan los alimentos. Además, ofreceremos una guía gastronómica, recetas, fondas, direcciones de fondas, de huecas, para que la gente vaya a consumir nuestros alimentos. También habrán otros segmentos, pues, Beatriz, coméntenos cuáles habrán. Claro que sí, tenemos realmente para todos los gustos, ¿no? Acordar los acordes, este es otro segmento. Esto tiene que ver con la difusión de la producción musical ecuatoriana, de bandas, de solistas. Pues inclusive queremos ofrecer un servicio de grabación en demos, es decir, ven con tu banda y te grabamos tu demo. ¿Qué le parece a usted? Con Vecinos, otro de nuestros segmentos, tiene como fin la visibilización de la cotidianidad de los protagonistas de vecindarios ecuatorianos. Nuestros vecinos, claro que sí. Se dará a conocer las historias de vida, los emprendimientos, el día a día de los ciudadanos. También, analgesia, no podía faltar, un espacio para la salud. Aquí queremos compartir con ustedes la historia de la medicina, la vida, la obra de médicos célebres, descubrimientos e investigaciones actuales, entrevistas, especialistas, medicina alternativa y natural. La verdad es que en cuanto a salud, en cuanto a este segmento de analgesia, realmente tenemos muchas pedidos, sí, pedidos de entrevista, primicias. Hay curiosidades, bueno, no solo en salud, hay muchas curiosidades que vamos sin duda a compartir con ustedes. Eso es la vida, es una curiosidad más. Además, cómo olvidar este segmento, ¿no?, El Artista Soy Yo. Hoy pues tuvimos la oportunidad de entrevistar a Víctor Quillupangui, maestro que pues desarrolla su disciplina en las artes plásticas como la pintura, la escultura y la fabricación de vargueños, ¿no? El artista Soyo pues presentará a artistas microhistorias biográficas, quizás por ahí escucharemos obras teatrales, bandas sonoras de películas, adaptaciones literarias, en fin. Habrá otro segmento que lo titulamos Interculturales, en el cual pretendemos presentar la diversidad cultural de nuestro país y también la diversidad mundial también de la gente, cómo vive la gente, qué dice la gente, qué está pensando la gente, cuáles son sus cosmovisiones, sus sueños. Así es, y habrá otros segmentos más pequeños, ¿no? Pues como por ejemplo la presentación de una agenda cultural, recomendaciones editoriales, cinematográficas y campañas. Así es, esto es La Rayuela, y tenemos pues un horario de 9 a 12 del mediodía, la frecuencia semanal, duración 3 horas diarias, de 9 a 12, lo dije ya, con estos segmentos que hemos puesto a su consideración, amigas, amigos, y por supuesto decía, hablábamos, ¿no?, que es una rayuela, y ciertamente, a lo mejor es el conocimiento de uno mismo. ¿Qué dice usted? ¿Qué piensa? ¿Qué es una rayuela? Esperamos con nuestro trabajo, con nuestro compromiso, por supuesto, nuestra alegría, la de todo el equipo que me acompaña, hacer de estas 3 horas un espacio ameno, un espacio de compañía. Un espacio cálido. No, un espacio cálido. Porque de eso se trata, de eso se trata, estar allá, de acompañarnos, ¿no? De acompañarnos, de reconocernos, ¿no? De reconocernos, de compartir aquello que a lo mejor no solo usted necesita saberlo, recordarlo, nosotros también. Aquí estamos. Hay una noticia respecto a Francia, ¿no? Y a este maravilloso Van Gogh. Cuéntanos. Claro, a propósito, pues, de recordar. Tenemos un titular, pues, del diario El Comercio que afirma lo siguiente. Francia presentará un cuaderno con dibujos inéditos de Van Gogh. La editorial francesa Seuil presenta mañana, 15 de noviembre de 2016, un cuaderno con dibujos inéditos del pintor holandés, que, como sabemos, nació en 1853 y murió en 1890, anunciando como un descubrimiento excepcional. Más de un siglo después de la muerte del artista. Imagínense, un siglo después, dibujos completamente inéditos se darán a conocer. Espectacular, la obra de Van Gogh es muy reconocida a nivel mundial. Muy reconocida, un cuadro de Van Gogh, ¿cuánto valdrá? Imagínate tú, claro. Estas obras de arte que realmente no tienen precio, ¿no? No se podría poner un precio, pero obviamente son de estas joyas en la historia del arte universal. Es una obra pues rodeada de sincretismo, hallazgos que se hacen bajo la lupa de un análisis, quizás uno de los exponentes mayores del postimpresionismo. Recuerdo que en redes sociales había visto algo en torno a la pintura de Van Gogh. Si ustedes notan, pues amigos y amigas, que la pintura de Van Gogh hay un uso, digámoslo así, muy habitual en sus pinturas, del color amarillo. Y se preguntaban, yo alguna vez me pregunté esto, ¿no? ¿Por qué color amarillo en todas estas obras de Van Gogh? Resulta que quizás una de las razones que dicen ciertos especialistas se debe a que Van Gogh tenía un problema en la vista, que hacía desproporcionar, digámoslo así, el color amarillo. Y su realidad, en efecto, se veía en color amarillo. Imagínense, es como ver color sepia nuestras fotos, pero él a través de sus ojos. Entonces, impresionante esos detalles, ¿no? El maestro Vincent Van Gogh dará, después de un siglo, muestra de su talento. Claro. Esperemos, mañana 15 de noviembre, quizás noticias en internet van a rondar. Claro que sí, claro que sí. Ecuador, nuestro país, realmente tiene un buen número de artistas, ellos y ellas, con grandes talentos, con grandes capacidades. Compositores, escritores de música clásica, de música pop, es decir, géneros y ritmos diferentes, pero todos con una gran calidad. Es el caso de Fernando Cilio. Fernando Cilio tiene un antecedente artístico, ¿no? Y es su padre, Antonio Cilio, que desde el inicio, por ejemplo, estuvo dentro de los fundadores de la Orquesta de Instrumentos Andinos del Ecuador, fue miembro, por los años 80, de otra agrupación que estuvo en la cresta de la ola, como se dice, el grupo Iliniza, y por supuesto ha participado también en diferentes grupos de acompañamiento. Antonio es el padre de Fernando Cilio, este joven artista ecuatoriano que tan jovencito y ya está dando pero tanto y tanto que hablar. Ahí está un tema de Fernando Cilio. Adelante. Bien, seguimos con más de La Rayuela. Y tenemos alguna información fresquita. Y se trata de Mandrágora. Mandrágora es la fundación, fundada por Susana Nicolalde, una gran actriz ecuatoriana. Y la verdad es que es ya, digo yo, es una tradición, es un lujo, ciertamente, cuando Mandrágora anuncia uno de sus proyectos artísticos. Y en este caso, la Fundación Mandrágora presenta Camila, el diario de una utopía. Esto será el viernes 11 de noviembre en la Sala Mandrágora, ubicada en la 12 de octubre y Patria, bajo del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Susana Nicolalde es una dramaturga pues, y una actriz, como lo había dicho al inicio. En esta ocasión, la puesta en escena y la dirección corresponde a Patricio Estrella. Camila, el diario de una utopía, desde el 11 al 26 de noviembre del 2016. Tenemos acá, vamos a comentarles un poquito. Camila construyó su historia a través de las causas justas por las cuales vivió, defendiendo toda su vida. Viaja a través del tiempo y de su memoria. Su presente es su pasado, su ilusión es su desencanto y su guerra, la paz. La juventud, la madurez y el comienzo de su nueva edad en la vejez se enfrentan en un mismo diálogo. Ella viaja por las calles, los patios, los parques, salvando pedazos de carne y sonrisas violentadas. En sus años mozos, importaba solo alistarse y marchar defendiendo la vida. Los sueños y las utopías estaban ahí, a la manito de ella, siempre juntas, inseparables, irrompibles, inquebrantables, impensables, impenetrables, inconfundibles, insospechables. La desilusión y el desencanto le llegó sin darse cuenta. La misma rutina, las mismas reuniones, los mismos mítines para salvar lo que quedaba del mundo. Pero los gritos de lucha se confundían más frecuentemente con los gritos de un gol despistado que coreaba su victoria en medio de una revuelta callejera. Así le llegó también el cansancio y el agobio. La traición, la asfixia, la idea de un mundo nuevo se desvanecía. Se desvanecía en delirantes divagaciones. Su bandera ya no era la misma bandera de los otros. Camila se asoma cautelosamente a su vejez. Su mirada es otra, su palabra se ha transformado en escucha. La convicción de una idea, la experiencia transformada, en razón se han sentido una continuidad a su existencia. Camila, el diario de una utopía, nos invita a la Fundación Mandrágora y queremos invitarles a todas, a todos ustedes, amigas, amigos, para que estemos presentes en esta producción nueva de Mandrágora, de Susana Nicolalde, y por supuesto vamos a ampliar esta información quizás que el día de mañana, ¿les parece? Ya nos queda apenas 5 minutos para despedirnos y lo vamos a, hasta tanto, vamos a escuchar la música del maestro Milton Arias. Este es un tema llamado El Descendimiento. Escuchen, por favor. Bueno, tenemos poquitos minutos ya. Qué placer, realmente es grato volver a esta mesa de trabajo, volver a estar cerca de ustedes. Nuevamente, gracias Andrés, gracias Wilmer, a Diego Salazar, a nuestro coordinador Patricio Álvaro, que realmente nos ha dado todas las facilidades, las guías necesarias para que salgamos con buena energía, con ese comprometimiento irrenunciable, ciertamente. Hoy aquí, al interior de esta cabina, hemos comentado unos dos o tres veces que a pesar de que mañana pues estaba tan nublado, tan frío, con lluvia, pero qué calor hemos sentido. Hay mucho calor al interior de eso y yo creo que estamos contagiados ciertamente de ese entusiasmo y de ese calor humano que tenemos acá en Radio Casa de la Cultura. Y a propósito de calores, hay también una noticia al respecto. Claro, según el diario digital El Mundo, el año 2016 puede convertirse quizás en uno de los años más cálidos de la historia. Los repetidos récords mensuales de temperatura que se han ido acumulando a lo largo del año apuntaban ya a que 2016 podría superar al 2015 como el año más cálido desde que hay registros. Y según acaba de anunciar la Organización Meteorológica Mundial, en efecto, el año que está a punto de terminar muy probablemente pasará a la historia climática como el más caluroso desde que se toman registros. Quizás sea esa la razón por la que tenemos calor o será la calidez que hay aquí en la cabina. Creo que los dos combinados. Claro, ya estamos a minutos de terminar esta edición de La Rayuela. Quizás algo final para mencionarles. Sí, concluimos con esta noticia que nos comparte Gabo, y con un abrazo enorme, les decimos hasta el día de mañana, cuando sean las 9, nuevamente que estamos aquí en La Rayuela y nos juntamos todos los amigos, los conocidos, quienes tenemos algo que decir, que contar, que compartir, este espacio para reconocernos, para abrazarnos también, para proponer ser un poquito felices. Queremos agradecer enormemente la música que nos han cedido tanto Milton Arias, el mismo negro Leonardo Cárdenas. Estas músicas que lo que pretendemos nosotros es que se difundan no solamente acá en el país, sino fuera de él. De hecho, quiero contarles como primicia de que vamos a trabajar también como Radio Casa de la Cultura, y lo tendremos en nuestro programa, un pequeño segmento que tiene que ver con la red de compositores ecuatorianos que viven alrededor del mundo. Esto será con la dirección del maestro Marcelo Ruano. Eso ciertamente es un lujo y es un privilegio para nuestra estación. Con estas noticias, con un abrazo y cómo no, hablando de climas, hablando de todo, les recomendamos, por favor, que visiten nuestras redes sociales, en Facebook, fanpage, Radio CCE, en Twitter, @RadioCCE, y en la www.radiocce.com, y obviamente en la aplicación para smartphone Radio CCE HD, ahí nos pueden escuchar, y mañana nos podrán otra vez escuchar y estar en calidez humana. Claro que sí. Recuerden, vamos a buscar un paragüitas, hay que buscar ya las bufandas, un abriguito, un bolso un poquito grande, porque luego viene el calor hasta el mediodía, hay que despojarnos de todo esto, pero en la tarde cae un aguacero de nieve, entonces llueve. A ver, cuidemos un poquito nuestra salud. Amigas y amigos, un abrazo enorme, hasta el día de mañana. Hasta mañana, gracias.